ese swing no hay manera. Por eso en el banco está sentado. No puede batear con las bases llenas. Yo que reflexiono, no le hablo del tema. Mientras yo perdono, los demás condenan. Pero es que el solo, pero es que el solo, pero es que el solo le tira la buena. Pero es que el solo, pero es que el solo, pero es que el solo le tira la buena. Él va por la calle desafinado, no encuentra la nota y se desespera. Siempre fuere tono y no hay manera. Él va por la calle envenenado. De cualquier cosa hace un problema. Yo que reflexiono, no le hablo del tema. Mientras yo perdono, los demás condenan. Pero es que él solo, pero es que él solo. Solo le